be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Bueno, de la mano, seguimos con Tracy Chapman, ¿no? Sí. Lo que estábamos escuchando. Seguimos en lo internacional, Ángeles, pero ahora mirando hacia Europa a través del análisis de nuestro compañero Jorge López Ave, que ya lo tenemos en línea. Jorge, bienvenido. Buenos días, un placer, como siempre, conectar con la 36 y con todos los compañeros. Bueno, ¿cómo se está portando el comienzo de primavera? Pues acá ya estamos casi en invierno, te diría. Bueno, solcito, digamos, solcito, y preocupaciones porque la lluvia será por lo del cambio climático. Claro. Cuando anuncian lluvias hay que agarrarse, porque caen en pocos minutos muchísimos litros, y bueno, eso es un poco sorprendente de que, bueno, hace poco un pueblo en la frontera de Cádiz-Málaga llovió durante 10 minutos e inundó todo, porque era tal la fuerza que... Mirá. Y esto empieza a ser una constante, es decir, constante de los últimos tiempos. Por eso lo digo. Es decir, eso en nuestra infancia no pasaba, creo. Claro, claro. Bueno, arranquemos por la agenda cargada de Europa, por supuesto impregnada de todo lo que es las derivaciones de la situación en Ucrania. Venimos de días de cumbres, Estados Unidos intentando apretar ahí la cohesión junto a la OTAN, la Unión Europea, por el tema Ucrania, que sigue además derivando la economía europea, Jorge, ¿no? Sí, todo un tema, Hernán, y tema, digamos, cambiante por horas, es decir, y cuando este audio de repente lo escuchen al día siguiente en Facebook, igual está antiguo y atrasado, porque sí. La verdad es que se suceden las noticias realmente. Como bien decís, Biden estuvo en Polonia, ciudad fronteriza, país fronterizo en el este, con Bielorrusia, y bueno, aparte de salir en las fotos comiendo pizza y diciendo que a Putin había que sacarlo de en medio, se le vio muy mayor, ¿verdad? Se le vio muy grande el hombre y está diciendo como muchas tonterías. De todas maneras, estuvo acorazado por toda la plana mayor del ejército. Fue una cumbre bastante agresiva desde el punto de vista de que se habló con claridad de introducir armas, como si yo no lo hubieran hecho, de armas a Ucrania vía OTAN. Y hay un despliegue militar espectacular, es decir, de la OTAN en todos los alrededores de Rusia, ¿no? Eso fue una de las razones por las cuales Rusia intervino, casi como defensa personal, porque aparte las armas que se están utilizando, o por lo menos que han colocado en la frontera, son armas totalmente agresivas. Se ha temido estos días atrás que haya un acto de bandera falsa, que como sabe la audiencia es provocado por uno mismo, en este caso Estados Unidos, o la OTAN, para intervenir ahora sí en Ucrania. Yo creo que se lo deben pensar, porque si no es evidente que habría una tercera guerra mundial, y es evidente que hay países como Rusia que también tiene armamento nuclear. Eso es lo único que lo ha disuadido, ¿no? Porque por lo demás hay, digamos, no tropas oficiales, pero sí hay, la OTAN tiene en Ucrania todo tipo de logística, todo tipo de armamento, y por eso de alguna manera están resistiendo bastante bien, porque Inglaterra se ha comprometido y lo ha hecho con armamento de última generación. Es decir, aparte de la cantidad de soldados que tiene Ucrania, que es superior al que tiene Rusia, el armamento que tiene Ucrania, yo creo que se lo han vendido, pongo aquí un paréntesis, se lo han vendido, lo van a tener que pagar en cómodas cuotas en los próximos 10 años. Pero lo cierto es que tienen armamento para hacer frente durante un tiempo, como están haciéndolo a Rusia. Ocurre, sin embargo, que la situación es bastante desesperada, ya se habla de 4 millones de desplazados, lo cual para la Unión Europea, Hernán, es una auténtica catástrofe, porque ¿cómo reubicás a 4 millones de personas en los países de la Unión Europea? Se habla de cuotas, para vos van unos cuantos, para vos van otros. Pero ¿a dónde han ido fundamentalmente, Jorge? ¿Polonia? En principio van a Polonia y Alemania, pero la idea de estos dos países, evidentemente, es absolutamente repartirlos. Es decir, que que a través de ómnibus y trenes que llenen toda la Unión Europea, ¿no? Aparte hay una campaña, como hay una campaña muy antirrusa, se dice que se le dicen los medios de comunicación de toda Europa que son bienvenidos, que lo que nunca se había hecho con ningún tipo de emigrantes, aunque sea de, por causas de guerra, como recuerdo cualquier país africano que ha tenido millones de problemas, guerras, destrucciones, palestinos, polisarios, nunca se habló, al contrario, se le puso miles de dificultades a toda la gente que quería acceder a la Unión Europea. En este caso no, en este caso los ucranianos sí están accediendo, como decíamos el sábado, el miércoles pasado, a través de incluso contratos de permanencia, etcétera, para facilitarle al máximo las cosas. En lo que se llama las moscas de televisión, que es el donde pone la señal, el canal que estamos viendo, está situado nuevamente arriba a la izquierda, abajo a la derecha, da igual, ahí aparecen en casi todas las televisiones europeas, aparece la bandera de Ucrania, en chiquito, al lado de, como síntoma de solidaridad, es decir, cosa que no había ocurrido jamás con ningún otro pueblo oprimido, digamos. Digo, son cosas que llaman la atención desde el punto de vista de la desigualdad informativa, ¿no? Sí, lo vimos en el Oscar también. Efectivamente, sí, y cosas que son absolutamente insólitas desde el punto de vista histórico de lo que ha ocurrido con otros pueblos, ¿no? La gran noticia de estas últimas horas, Hernán, es que, bueno, se reunió, como sabes, el G7, para que son los siete países con mayor potencia industrial del mundo, y dijeron, le respondieron a Rusia que no iban a aceptar lo que hablábamos el miércoles pasado, de que tenían que pagar en rublos y dejar a un lado el dólar y el euro, si querían gas, que paguen en rublos. Solo el rumor ubicó al rublo en los mismos estándares que estaban antes del comienzo de la guerra. Solo el rumor, o sea, cuando se confirmó, hoy el rublo prácticamente tiene la misma cotización que al comienzo de la guerra. Ojo, que hubo un desplome de un 34%, y a partir de ahí fue la recuperación. El último salto de hace dos días ubica el rublo a la par que hace un mes, ¿no? Es un dato económico para las grandes finanzas muy importante. Pero aparte que el G7 diga y la Unión Europea, que se ha sumado, que no quiere pagar en rublos, que quieren seguir pagando en dólares y en euros, ha provocado lo que les voy a contar, que es una auténtica catástrofe. El gobierno ruso ha dicho esta mañana que, por supuesto, no habrá gas gratis. Es decir, que si no lo quieren pagar en rublos, que se quedan sin gas. Y eso origina una auténtica catástrofe, pero catástrofe con todas las letras. Es decir, Alemania e Italia, a las 10 europeas, es decir, hace 4 o 5 horas, avisan de que si continúa la situación así, en las próximas 48 horas, y no estoy alarmando, estoy simplemente informando, decretarían el estado de alarma. Un estado de alarma supone racionar cosas, no solo gas, sino todas las materias primas y todos los insumos que puedan derivarse del transporte del gas. A partir de ahí, estamos en un escenario no muy nuevo, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial no había un escenario de estas características en la Unión Europea. Es un escenario muy, muy complicado, desde el punto de vista de que hay aumentos, por ejemplo, te doy un par de ha subido en estos últimos cuatro días el precio del gas en los hogares el 40%. El 40% es una barbaridad, pero aparte avisan de que no ha quedado ni mucho menos aquí la cosa y que si el gas ruso no entra, va a haber otro 40%. Es un estado, digamos, de desastre absoluto para lo que son no solo los carburantes, sino toda la cadena de todo tipo, sobre todo en las zonas industriales, ¿no? De que no van a poder llegar, y por supuesto en las casas, ¿no? Es decir, en los domicilios, que Alemania en un margen amplísimo, digamos que se calienta o consumen para cocinar gas, y a partir de ahí que se tenga que racionar el gas, es un descontento popular enorme. Y bueno, igual está Italia. La Unión Europea había dicho, Hernán, de que no, se había puesto muy así, diciendo no, en rublos no vamos a comprar nunca. Pero se ha sabido que anoche, por ejemplo, Grecia, componente de la Unión Europea, por debajo de la mesa ya estaba negociando con Rusia el pago en rublos, ¿no? Sí. Es decir, que la situación es que cada uno agarre como pueda la mano, porque ahí influye también el grado, digamos, de almacenamiento de gas que tenga. te pongo un caso, España y Portugal tienen un 20 o un 25% de lo que se podría consumir. Es muy poco. Digamos, los estándares de materias primas de hidrocarburos hablan de por lo menos un 50 para tener, digamos, la tranquilidad de abastecimiento en la población. Y bueno, que haya un 25% es extremadamente grave. Por eso se ha conocido hoy la inflación, hoy también hace unas horas. Por eso decíamos que tenemos una columna absolutamente actualizada. Se ha conocido hoy la inflación, que es otro dato muy importante, como todas y todos sabemos, de algunos países. Al comienzo del mes, finales de mes, comienzo de mes, normalmente se regula. España se ubica con un 9.4 de inflación. Es la mayor en los últimos 30 años. Dice el gobierno que es por culpa del gas también y por culpa de Putin. Putin últimamente lo va a tener culpa de todo, hasta del que mató a Kennedy, ¿no? Es decir, todo es por culpa de Putin. Pero Alemania no se ha quedado atrás, ¿eh? 7.3 son guarismos que para los países, digamos, desarrollados son absolutamente infernales. Digo eso porque Alemania creo que en los últimos 30 años, está igual que España, no ha tenido una inflación tan alta. Pero aparte, los estrategas económicos dicen que esto es el comienzo. O sea que el panorama no es por trasladar pálidas, pero el panorama en la Unión Europea es realmente complicado. Realmente complicado porque por un lado están haciendo campaña y alimentando con armas a Ucrania, y por otro lado están sufriendo una pequeña gran catástrofe económica. Están decidiendo, para que veas cómo funciona también el capitalismo, en medio de esta crisis absoluta en materias primas, sobre todo de gas y petróleo, están decidiendo que el 2% del Producto Bruto Interno se dedica a defensa. Es decir, normalmente debería ser al contrario, ¿no? Es decir, la industria armamentística, con la excusa de Ucrania y Rusia y el miedo a Putin, ha, digamos, entrado en las economías de cada uno de los países de la Unión Europea para decirles que hay que gastar más sí o sí en armamento. Lo cual supone, para la gente que va, como digo yo, al supermercado, que se toma el ómnibus, en cualquier país de Europa, un contrasentido, porque si no estamos gastando en misiles hipersónicos en la plata y no estamos comprando el gas a Rusia, es un contrasentido y que va a tener, digamos, sin duda o duda, y por eso lo anunciamos, porque es de lógica, respuestas populares en la calle muy grandes en todos los países de la Unión Europea, porque el descontento es general. Aparentemente, contrario a lo que ocurre en Rusia, digo, porque esta mañana dos agencias de noticias occidentales confirmaban que Putin tiene una aceptación del 75% en Rusia, es decir, 22 puntos más que antes de empezar la guerra. Digo, porque nosotros, como todos, estamos y todas envueltos en lo que llamamos, como digo, falsimedia, de todos los medios de comunicación que en una misma dirección, que no es otra que la defensa del capitalismo, y discrepar o disentir te ubican casi que en la prehistoria o en el costadito de la realidad. Pues la cosa está más complicada de lo que ellos quieren vender, ¿no? Jorge, buen día. En este clima, buen día, en este clima va a tener Francia que enfrentarse a elecciones. En 2 semanas son las elecciones. Sí. 2 semanas. Empezó este fin de semana la campaña electoral, que en realidad venía, como en todos los países, desde hace ya meses en campaña, ¿no? Lo interesante desde el punto de vista de análisis aquí es que, bueno, seguramente nadie sacará mayoría absoluta, salvo que Macron tenga al final un apoyo extraordinario, que por las encuestas por lo visto dan que gana, pero lo más normal, según todos los sondeos, es que se vaya a una balotaje, una segunda vuelta. ¿Otra vez con Le Pen? Bueno, ahí, otra vez con Le Pen, seguramente, sí. Pese a una foto que invito a que vea la audiencia, a ver si la puedo mandar, de Le Pen sacándose una foto con una mujer negra que intenta no tocarle el hombro de la piel, entonces se refugia en la tela. Ponerlo en Google Imágenes porque es realmente revelador de cómo está y qué es la extrema derecha y el racismo, la homofobia, todas esas cosas que ellos practican, aparentemente con éxito popular, porque como bien decís, seguramente será Le Pen la candidata que vaya al balotaje. Es triste la situación en general para la izquierda, porque de los 4 primeros partidos es muy posible que sean 4, 2 de derecha y 2 de extrema derecha. El candidato, digamos, más progresista, por decir esa palabra tan extraña, es Mélenchon, que está aglutinando a lo que queda un poco de la izquierda, y en los últimos días hizo una demostración popular importante en París, y pareciera que está subiendo las encuestas, pero yo creo que lamentablemente no le va a dar para llegar al balotaje. Ojalá sí, pero me parece que va a rondar entre el tercero y cuarto, y como digo, solo pasan los dos primeros, ¿no? Claro. Esa es la situación, con un grado de abstención, como decimos siempre, espeluznante. Francia hace 30 años votaba el 89-90% de la población, y ahora si llegan al 60 se ponen contentos. Es decir, en apenas 30-40 años ha bajado 25 puntos, que son muchos millones de personas que van a decidir quedarse en casa y que están más preocupados por el gas ruso en realidad que por quién va a gobernar. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿cómo le juega en este caso a Macron, que es el presidente en ejercicio y el que es favorito para las elecciones? ¿Cómo le juega a lo internacional? Toda la temática internacional. Hace unos días el diario progresista de centro izquierda francés, que se llama Liberación, decía que, bueno, la campaña dura 14 días, pero como las cosas son tan cambiantes, en 14 días puede pasar de todo, y es verdad. Es decir, sé que es demasiada información que va a llegar, e incluso puede ocurrir que las masas salgan a las calles a decir que están hastiadas de los precios de las cosas. Se notan muchísimo, cosas que antes costaban, por ejemplo, y hablo en moneda europea, 2 euros la vas a pagar y te piden 2,80. Es decir, el aumento de los precios es salvaje en todos los países de la Unión Europea. Por eso la inflación, claro. Y por eso la merma de los salarios. Es decir, los sindicatos en toda Europa negocian, digamos, la anualidad de los salarios en torno al 1, el 2, como mucho el 3%, que es lo que se cree que va a aumentar el costo de la vida durante el año. Pero nos estamos encontrando que llevamos 3 meses del 2022 y estamos en el 9%, o sea que hay ya un decalaje de casi 6 puntos, que es, al final de año es todo un salario, es como que han robado a la gente un mes de los 12, ¿no? A propósito de las realidades de los trabajadores, ¿en qué está ese conflicto que nos comentabas la semana pasada de los camioneros, de los transportistas? Bien, hubo una reunión entre la patronal y los sindicatos que no convocan, que fue una cosa surrealista. La patronal del transporte y los sindicatos, digamos, del gobierno, de UGT y Comisiones Obreras, se reunieron para seguir acordando lo que ya habían acordado. O sea, uh-huh. Una cosa un tanto ridícula. Los convocantes se quedaron fuera en la calle y juntaron varias miles de personas diciendo que no los representaban, ¿no? Es decir, es una cosa que empieza a ocurrir en muchos sectores, en muchos países, que el que está en la mesa de negociación realmente no está representando a la mayoría de los trabajadores. Y eso ocurre en el transporte. Es verdad que la ausencia de productos en los supermercados no es decir, se ha mitigado, no es tal, hay alguna restricción en la leche, sobre todo lo que se ha notado en la suba masiva de precios. Te voy a dar un dato, a ver si lo puedo convertir rápidamente en pesos uruguayos. Un litro de aceite de girasol en el supermercado costaba alrededor de 50 pesos y hoy por hoy está más o menos en 350. Es decir, es una multiplicación por 6 de un aceite que era, digamos, el aceite con el que, hablando de un punto de vista gastronómico, con el que se freía, porque el de oliva era, como todo el mundo sabe, para las ensaladas, ¿no? Claro. El aceite de girasol se ha multiplicado por 5 o 6 en los supermercados. Claro, no hay desabastecimiento, pero ¿quién lo compra? Esa es también la realidad. Hay desabastecimiento. Entonces, digamos, en las casas. En las casas, exacto, eso es lo que voy a decir. Se ha trasladado el desabastecimiento a las casas. Para responderte finalmente a la pregunta, donde sí se sigue notando es en la parte industrial del país. Si querés ir a comprar, como me pasó a mí el otro día, una cuestión de electrónica, te ponen en lista de espera y te dicen, bueno, dentro de un mes y medio, un mes y dos meses, digo, un mes y dos días, cinco días. Es una barbaridad, estamos hablando de 35 o 40 días para recibir. Y cuando preguntas por qué, por sacar el tema, te dicen Putin. Es decir, es que no hay otro tema de conversación. El comunismo. El comunismo. Alguien hay que echarle. Cuando discutís un poco, bueno, sale la historia de que, bueno, también los otros, porque han aparecido, y todos los hemos visto, muchas, muchas imágenes de barbaridades que está haciendo el ejército ucraniano. Hay testimonios de miles de personas que han grabado con sus videos, con sus cámaras, con sus celulares, torturas que han dado que el ejército, el batallón neonazi de Azov, está haciendo barbaridades en las casas, violando gente, etcétera, etcétera, porque los considera como enemigos, como separatistas y como prorrusos. Entonces están haciendo auténticas barbaridades y eso empieza a documentarse y algo empieza a salir en los medios de comunicación, muy poquito, porque Falsimedia, como digo, ha cerrado, digamos, de un modo muy virulento cualquier información disidente. La realidad es que ya empiezan a verse algunas cosas de la barbarie del ejército ruso, de los batallones fascistas que tienen y de mercenarios que han pagado, que van por, creo que son $5,000 al mes, a matar a quien se ponga por delante. Bueno, algo más que para el cierre, ya estamos llegando al mediodía. Los saharauis, ¿no? Los saharauis, no sé qué lugar tiene en todo lo que está pasando. Está Anthony Blinken del Departamento de Estado de Estados Unidos en Argelia hoy, y es por este tema, ¿no? Está de gira por varios lugares. Es por este tema, porque Argelia es el gran y principal aliado del pueblo saharaui. Es decir, es que parte de los campamentos que tiene el pueblo saharaui, como decía, está entre la frontera, lo que sigue siendo obvio, el Sahara Occidental, y la zona sur suroeste de Argelia. Y Argelia es, digamos, el gran amigo del pueblo saharaui. Argelia también ha dejado caer que podría quitarse el gas, lo cual entonces ya la catástrofe en la Unión Europea, porque el gas que llega de Argelia es básico también para toda la Unión Europea. Y bueno, también se sospechó. Blinken irá seguramente a entender lo que o intentar explicarles a los argelinos que la apuesta del imperialismo es Marruecos, no es la República Saharaui, y que por tanto, como ha ocurrido también estos días, Israel le ha dado las felicitaciones al gobierno de España por haber cambiado de posición y hacerse pro-marroquí. Israel y Estados Unidos tienen un acuerdo de venta de armas a Marruecos de cientos de miles de millones, claro. Y bueno, lo hacen cumplir, y de qué manera. Para terminar, sí me gustaría decir que hay una otra reunión, porque hay muchas reuniones de carácter internacional importantes, pero esta yo creo que se lleva el premio, que ha llegado esta mañana el canciller ruso Sergei Lavrov a China. Y eso no es una visita menor, es una visita importante porque van a hablar de la Unión Europea y de cómo, bueno, el primer comunicado del gobierno chino de esa reunión, que como digo empezó esta mañana, es que después de lo de Ucrania va a haber muchos cambios en la geoestrategia mundial. Y bueno, Lavrov va a estar creo que 2 días dialogando y conversando, llegando a acuerdos económicos, porque como decíamos hace unas semanas, Rusia también envía gas a China y va a multiplicar seguramente, ante el caos que va a sufrir la Unión Europea, las exportaciones a la República Popular China, que por cierto ha decidido también pagar en rublos para potenciar la economía rusa. Clarísimo. Jorge, como siempre, muchísimas gracias, muy completo, y como vos decías, cualquier cosa que haya, sí, que sea necesario. Cada 2 horas. Sí, sí, cambia continuamente, sin duda. Continuamente. Estaremos en contacto. Bueno, un abrazo grande y estamos a las órdenes. Chao, abrazo.